menos money, callo y aprendo de Diana y Tom. Bien, buenos días amigos oyentes de este su espacio informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un noticiario de Zona Cultura. Estamos en esta nueva jornada retomando las actividades y llegamos para contarles de un evento muy interesante precisamente que se lo va a desarrollar desde el día de hoy, desde la jornada correspondiente a este 17 de febrero, año 2021. Hoy a partir de las 3 de la tarde arrancamos con lo que será lo que es el cine comunitario y con esta nueva jornada, con esta nueva edición, la séptima edición de Chacando, que nos van a contar aquí nuestras invitadas que las tenemos conectadas en nuestras dos frecuencias y a través de la plataforma de Zoom. Estamos con nuestra compañera Laura Godoy, de la red de cineclubes de nuestro país, con María Elena Benítez, directora ejecutiva del grupo Chasqui y de la red de microcines de Perú. Nos acompaña también Carla Morales y Sofía Carrión, quienes son una de las participantes, y Carla es facilitadora de la edición en el Valle del Chota, y Sofía es una de las participantes y miembro además del colectivo Ojo Semilla. Queremos iniciar rápidamente para que cada una nos vaya entregando su criterio y sobre todo la idea particular para invitarle al público a que nos acompañen, como les decíamos, amigos y amigas, desde esta tarde, desde hoy, 17 de febrero. Laurita, empezamos con usted. Buenos días, bienvenida. Comentémosle al público cómo nace la idea de este trabajo y usted también como participante en cuanto a las redes cineclubes. Buenos días, Laurita, bienvenida. Empezamos con usted. Buenos días. Quiero saludar especialmente a María Elena Benítez, que es la mentora de esta séptima edición del Festival Internacional de Cine Comunitario Chacchando Sueños, qué lindo título, donde nos ha permitido invitarnos a varios países de Latinoamérica para participar en este festival con un conversatorio, específicamente las redes cineclubes de Ecuador, y yo como Laura Godoy voy a estar en una conferencia invitando a participar en el primer seminario internacional de cineclubismos latinoamericanos para contar la historia e historias de los cineclubes. Por eso con este seminario queremos juntarnos para dar a conocer las diferentes, con nombre de cineclub o sin nombre de cineclub, pero que se encargan durante de todo un tiempo, toda una continuidad, como les digo, desde el 60, 70, 80, hasta ahorita que estamos en el 2021, hemos estado tratando de vincular al público, de democratizar el cine, de que llegue a todos los lugares y también de permitirnos escuchar a través de la imagen, ver a través de la imagen, contar nuestras historias desde el cine comunitario. Perfecto. Gracias, Laurita. Nos vamos con usted. María Elena, gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá en estos medios virtuales contando de lo que vamos a presentar desde el día de hoy. Como le comentábamos al público, usted es directora ejecutiva del grupo Chasqui y, como destacaba Laurita, es la responsable de lo que será este trabajo que inicia este día de hoy, el Festival Internacional de Cine Comunitario. ¿Cómo han vivido ustedes este trabajo y cuán complejo ha sido con lo que vivimos en el 2020, trasladar al 2021 que continúa con la pandemia y con estas actividades? Buenos días, María Elena, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos nuestros amigos de Ecuador. Invitarlos a este séptimo edición del Encuentro Internacional de Cine Comunitario Chacchando Sueños. Siempre es complejo armar un evento, pero lo maravilloso de eso es que podemos juntar las sabidurías y los conocimientos y compartir nuestros procesos y los saberes, ¿no? En este encuentro que quiere y que nos mueve, digamos, a hacer del cine, a valorar el cine como una super herramienta de educación, de cultura y, ¿por qué no?, para promover el desarrollo de los pueblos, ¿no? En el marco del Chacchando Sueños van a haber diferentes talleres donde diferentes colectivos internacionales como Ojo Semilla, como Cine en Movimiento de Argentina, y Cine en Movimiento también va a ser dos talleres, en fin, tenemos personas de Guatemala, invitados de Colombia, de diferentes festivales también, que van a hacer talleres y a contarnos sobre los procesos que ellos han ido trabajando con sus poblaciones, ¿no? Y los resultados que han habido para darle a las personas eso, una herramienta para comunicar, para hacer visible lo invisible, porque a veces en las comunidades, en nuestros pueblos, lo que pasa no se sabe qué está pasando en Inglaterra, cómo se casó el rey, cómo, pero no sabemos lo que pasa en Ecuador, o no sabemos lo que pasa aquí en el otro barrio. Y eso el cine comunitario lo puede mejorar, haciendo que se vean también los procesos de las personas, de las mujeres, que no todo es malo en el mundo, que hay cientos de cosas hermosas que no las podemos ver porque están invisibilizadas. Y creo que los procesos de las compañeras de Cine Semilla, por ejemplo, son hermosos, los procesos de los compañeros de Cine Movimiento o de Ojo al Sancocho, de Colombia, en fin, hay diferentes, y nosotros estamos ajenos a ellos, ajenos a las películas también que se hacen en América Latina. Hay una riqueza impresionante audiovisual que no circula por nuestro cine, ¿no? Hay una monocultura del cine, que generalmente es norteamericana. Hay una riqueza increíble de películas ecuatorianas, de películas bolivianas, peruanas, etcétera, que lamentablemente nosotros no vemos, y que ese es el rol un poco de los que hacemos y de los que movemos las películas como una parte de la gestión cultural que queremos realizar. Entonces, el cine comunitario es un pretexto para mover, para visibilizar toda esta corriente comunitaria de hacer cine que no se está viendo y que necesita de políticas culturales para desarrollarse, ¿no? Perfecto. Nos vamos con Carla Morales, una de las facilitadoras de la edición en el Valle del Chota. Y queremos saber también sus impresiones, Carla, lo que nos pueda compartir a nosotros y al público que está conectado esta mañana, en este día miércoles, en el regreso de actividades. Carla, buenos días y bienvenida. Buenos días con todos y con todas. Bueno, primero agradecer a Chachando Sueños por invitarnos a este espacio. Creo que es súper importante que, como María lo había dicho, como que nos encontremos, que generemos redes para saber qué se está haciendo y qué estamos haciendo en otros espacios también. Nosotras hemos tenido la oportunidad de trabajar con Cine en Movimiento, con Ojo al Sancocho también, y ellos han sido como parte también de las producciones audiovisuales que hemos realizado en cine comunitario feminista. Para nosotras es súper importante hacer un cine comunitario con enfoque de género, porque también es importante que las mujeres hablen desde sus propias voces, desde sus propias experiencias, y que cuenten sus propias historias, ¿no? Sin esta lógica del intermediario que viene y les dice tienes que hacer esto y esto, ¿no? Entonces, para nosotras es súper importante como romper con estos estereotipos y estas hegemonías que socialmente se le ha establecido a la mujer, y por eso, dentro de cine comunitario Ojo Semilla Feminista, las mujeres trabajan desde el cuerpo como primer territorio de lucha y de resistencia. Entonces, para nosotras es súper importante el tema del intercambio, el tema de poder compartir, de aprender, ¿no? Porque nosotras, al final, como facilitadoras, no es que vamos y como que imponemos un pensamiento o les decimos, chicas, tienen que trabajar de este o de tal modo. Nosotras vamos a aprender de ellas, vamos a aprender de sus luchas, de sus resistencias, de todo su trabajo comunitario dentro de sus territorios, ¿no? Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, Carla. Y nos vamos con Sofía Carrión. Queremos que usted nos comente también lo que ha sido su experiencia en este espacio, con lo que Carla ya complementaba lo que hacen como facilitadoras y lo que es el cine comunitario. Sofía, buenos días. Bienvenida. Buenos días a todos y todos. Igual agradecer a Chachando, al espacio en la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, sí, cuando una ingresa a aprender y a hacer cine comunitario es como un giro total en la vida, porque aprendes que puedes contar tus historias sin alguien más que te intermedie o te diga cómo contarlo, que tú puedas usar tus propias palabras, tu propia gestualidad, tu propia cultura, tu propia manera de ser. Y eso es algo súper valioso que no te lo vende el cine comercial, y que también te ayuda a repensar lo que estás viendo tú en la televisión y cómo tú quisieras que sea la televisión y el cine. ¿Qué cosas quieres que refleje la pantalla? ¿Quieres que te cuente una historia bonita o una verdad? Y eso es algo que el cine comunitario aporta mucho en la vida de las personas. Y al menos en el cine comunitario Ojo Semilla hemos tenido experiencias muy bonitas con mujeres que empezaban y no sabían ni siquiera que era el feminismo, que lo veían como con una cara fea, pensando que el feminismo era malo. Pero aprendiendo con más mujeres, conviviendo, aprendiendo juntas, fuimos entendiendo que no es solo un feminismo, que son muchos feminismos, que hay muchas maneras de crear y de hacer, y eso es algo que yo rescato muchísimo, y creo que todas las que hemos participado en Ojo Semilla lo rescatamos y lo llevamos súper dentro de nuestro corazón y queremos compartirlo con mucha más gente. Perfecto. María Elena, ¿cómo entendemos el concepto que usted nos amplíe? Repensar las relaciones entre los géneros y cuestionar la reproducción de los roles y estereotipos desde el quehacer audiovisual. ¿Cómo entendemos esta idea? Sí, mira, en mi época, que no es muy, muy lejana, realmente hacer cine para las mujeres era muy difícil. Teníamos siempre el rol de la mujer que ordena y que arregla para que otros vinieran a ser, ¿no?, el director. Y yo creo que eso, gracias a los movimientos de mujeres, ha cambiado mucho. Y gracias también a la tecnología. Porque a pesar de que yo empecé en el cine cargando un proyector enorme y llevando mi bolsa de películas, que eran para una sola película como 10 latas enormes, me decían no porque la cámara pesa o no porque la negra pesa. Y no podía hacer cine, y no tenía los medios tampoco. Sin embargo, ahora, gracias a la tecnología, nosotras, las mujeres, podemos decir, podemos poner el ojo, podemos contar historias, rescatar las historias de nuestras abuelas, que quedaron escritas en su memoria, pero que nunca estuvieron en un papel y nunca estuvieron en el celuloide. Y yo creo que eso es la riqueza del cine comunitario y de estos movimientos y estas redes que se están tejiendo, de compartir esas sabidurías de nuestros ancestros, de rescatar nuestras memorias. Y ahí las mujeres somos súper importantes, ¿no? Sigamos haciendo cine comunitario, hermanando pueblos y conociendo lo que hacemos y nuestras sabidurías como pueblos, ¿no? Claro. Carla, vamos donde usted para que nos comente, bajo la idea, bajo el trabajo que ustedes han realizado, cuánto cambia o cuánto cambió con lo que ocurrió en el año 2020, con la pandemia, con el encierro, y hablando en particularidad particularmente sobre el papel de la mujer. Bueno, nosotras tuvimos como la suerte de que antes de que comience esta pandemia pudimos hacer el encuentro de cine comunitario feminista en el Valle del Chota. Entonces, cuando terminamos como este proceso en febrero, enseguida nos cogió ya después la pandemia. Entonces, fue súper chévere que igual con las herramientas digitales nosotras pudimos difundir bastante las producciones que habían salido como de esta experiencia. Entonces, como nosotras siempre tenemos como principio igual no descentralizar las voces, varias compañeras desde sus territorios y desde sus espacios pudieron ser partícipes también de la difusión de estas producciones audiovisuales. Ya dentro de nuestras experiencias, ya dentro del encierro, obviamente las mujeres son siempre más perjudicadas ante esto, pero dentro de la lógica de Ojo Semilla siempre pretendemos estar como comunicadas, o sea, no romper como con esta línea o con estos enlaces que formamos dentro de los espacios, sino darle una continuidad y un seguimiento incluso a las participantes y a las facilitadoras. O sea, nos interesa mucho como que cuál es su situación actual, cómo se encuentran, qué están haciendo, en qué se andan moviendo, en qué también ha influido y de qué manera ha influido este proceso, ¿no? Porque para nosotras es súper importante que ellas les puedan dar continuidad a esto y que dentro de sus espacios ellas puedan seguir reproduciendo y haciendo sus propios productos en sus comunidades y que puedan también, por último, en estas situaciones pandémicas y de encierro, contarnos qué les está sucediendo, pero ellas ya apropiadas de las herramientas audiovisuales, ya sabiendo cómo usarlas, ya sabiendo qué hacer y ya sabiendo qué comunicar, como les decía, desde un enfoque de género, ¿no? Entonces, eso básicamente ha sido como nuestro paso y nuestra experiencia durante la pandemia y antes de la pandemia. Así que, bueno, pudimos tener la suerte de lograrlo hacer antes de la pandemia y que todo haya salido como muy bonito aparte. Perfecto. Cada una de ustedes nos va a dejar la invitación cordial para nuestro público, para quienes nos acompañan, para poder conectarnos, como decíamos, desde esta tarde. Vamos a empezar con usted, Laurita, y además de paso contarle al público del conversatorio que también viviremos en esta semana. Bueno, invitarles a todos que no se pierdan toda la semana, todos los conversatorios, los talleres, Chachando en el cine comunitario. Chachando es juntarnos, soñar, aprender, y a través del cine, a través de las prácticas comunitarias, a través del cineclubismo, que esto nos permite hacer cohesión social e integrarnos y sensibilizarnos a través de nuestras historias, a través del cine alternativo, y también algo importantísimo como cineclubista, que yo defiendo y que eso vamos a conocer, que el cine es para todos. No solamente antes era el grupo selecto, el intelectual, y también el cine nos permite fomentar fomentar el diálogo y el respeto al otro y podernos decir, escucharnos y también podernos abrir nuestro corazón y nuestro pensamiento. Perfecto. Gracias, Laurita. María Elena, por favor, su invitación para nuestros oyentes y para quienes nos acompañan acá en los medios virtuales. Sí, solo decirles que participen, porque su participación es importante para ir tejiendo, no solamente chachando los sueños, sino tejiendo los sueños, ¿no? Tejer los sueños de América Latina, tejer las costumbres, nuestras costumbres, y cómo hacerlo, cómo entrar a los talleres y cómo entrar a los conversatorios. Pueden encontrarlos, toda la información, en www.grupochasqui.org o buscar en el Facebook Grupo Chasqui, y ahí van a encontrar todas las formas de participación y toda la programación de las actividades. Es necesario que América Latina se junte, es necesario que tengamos una forma de comunicarnos, y creo que el cine comunitario es una linda forma de hacerlo. Entremos para chachar los sueños juntos, desde el 17 hasta el 21, 5 días para chachar los sueños. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Nos vamos con usted, Sofía, si nos ayuda con la invitación para que todo el público se conecte, todos, todas, desde esta tarde y a lo largo de esta semana, la séptima edición de Chachando Sueños, por favor. Bueno, igual invitarles que participen de este evento Chachando, que va a estar muy, muy interesante. Van a estar personas de Guatemala, de Perú, de Colombia, nosotros desde Ecuador. Nosotros está el día miércoles de 3 a 4, y igual por la plataforma que ya les mencionó María Elena, y este es un espacio para que podamos tejer estos sueños, tejer nuestras ideas, que en América Latina tenemos tantas historias comunes, tantas cosas que podemos trabajar en colectivo, hacer una minga, como decimos aquí, trabajar todos juntos y todas juntas. Perfecto, gracias. Y Carla, cerramos con usted este espacio que hemos mantenido la mañana de este día miércoles, esperando que el público se conecte y nos acompañe desde esta tarde y a lo largo de esta semana. Su invitación, Carla, por favor. Bueno, igual invitarles a todos y a todas a que puedan ser parte como de este hermoso espacio, porque siento que igual puede contribuir mucho en sus procesos propios, ¿no? O sea, para generar cine desde otros enfoques, desde otras visiones, desde otras maneras de hacer y de ver. Entonces, les invitamos muy cordialmente a que puedan ser parte de este espacio. Como la Sofía les dijo, nosotros estaremos el miércoles 17 de 3 a 4 de la tarde. Y bueno, también como comentarles que las producciones de Ojo Semilla se encuentran igual abiertas al público para las personas que quizá no puedan asistir a este espacio y están en YouTube. Solo con Ojo Semilla ingresan y pues pueden ver y ser parte de esto. Gracias. Perfecto. Queremos agradecerles. Hemos tenido el gusto de recibir a las cuatro damas de esta mañana: María Elena Benítez, directora ejecutiva del Grupo Chasqui, y como les decíamos, organizadora de este Festival Internacional de Cine Comunitario; Laura Godoy, nuestra compañera de la Red de Cine Clubes de Ecuador; Carla Morales y Sofía Carrión, que nos han compartido sus experiencias y lo que ellas han vivido en el 2020 a lo largo de los años, y hoy en esta edición que les invitamos, amigos, en 2021 y hoy en 17 de febrero que arranca este espacio. Gracias, María Elena, Laurita, Sofía y Carla, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura. Un buen día para ustedes, que pasen bien. Gracias.